Y jamás ha sabido que estábamos entre vosotros. Ahora del duelo final, los últimos que queden lucharán por el premio. Fly in the sky, a voice of lovely dove. Then you appear inside my dreams. This is for you, dear Lord. Send you beauty running down in a wind and yellow sun. In a gorgeous sticky flower growing far under the sky. In the silence of a rainbow, in a rabbit and its carol. Put the forest and tomorrow, the creation en tus manos. La verdad es tanto sense, miro al cielo, hay un regalo. Sin tu fruto y tus palabras, la verdad que es todo en vano. Las heridas en tus manos cambian vidas, no es mentira. Si te llamo, tú me buscas y me muestras la salida. Tengo mi rumbo en esta senda, esperando que comprenda, que nunca se desprenda. De errores se enmienda, maravillosa cosa que creó el ser divino. El mismo que permutó el agua en vino, eso es lo que opino. Sangre en su cabeza por culpa de lo espino. Y sé que a muchos le importa un comino. Este es el punto donde yo germino mis ideas y mis líneas. Y no me importa que no creas, sino que veas cómo todo está cambiando. El ser humano no ha sabido disfrutar nuestra naturaleza. Industrias y su contaminación, esto aumenta la aceleración y destrucción de tu planeta. En el cielo está mi corazón, mi despertar, el complemento a mi razón, es tu pasión, tu caminar. Yeah. Cuando yo viaje hacia las nubes y el cielo, ¿dónde está ese vuelo? Quiero encontrar el 10 hacia la eternidad. Quiero buscar mi felicidad. Cuando yo viaje hacia las nubes y el cielo, ¿dónde está ese vuelo? Quiero encontrar el 10 hacia la eternidad. Quiero buscar mi droga felicidad auditiva. Somos simples marionetas y soldados cargados con bayoneta. Cuando se escucha el son de la trompeta, se esconderá el sol y su ultravioleta. En este paraíso ya no existe la tarjeta. Políticos sin mascareta, niñeta a la jugarreta. Y ese falso profeta del barranco ya se sujeta. Y sin perfecta la triste línea de este poeta. Ya no gira la ruleta viejeta con muleta. Y tu tecnología está obsoleta. Todos juntos soñando, llegando hacia la meta. Conflicto feliz con niños con metas. Y científicos no dan abasto, rompen sus pipetas. Violeta escribe en su libreta palabra incompleta. Carpeta manchada con sangre completa. Y esta vida te pasa ya la boleta. Te pasa la boleta. Nadie. Y jamás ha sabido que estábamos entre vosotros. All right, let's get started. El amanecer de los tiempos. En el cielo está. Corazón, mi despertar, el complemento a mi razón, es tu pasión, tu caminar. Yeah. Cuando yo viaje hacia las nubes y el cielo, ¿dónde está ese vuelo? Quiero encontrar el 10 hacia la eternidad. Quiero buscar mi felicidad. Cuando yo viaje hacia las nubes y el cielo, ¿dónde está ese vuelo? Quiero encontrar el 10 hacia la eternidad. Quiero buscar mi droga felicidad auditiva.